Desde pequeño en su alma se grabó su destino, pues fue entrenado para ser un despiadado asesino. Una mirada tan fría que a todos se estremecía, la consecuencia de torturas que agravaron sus días. Toda su vida aprendiendo la doctrina de un arma hecha para matar y despertar en miles de alarmas, del miedo y de la inseguridad. ¿Por qué no mostrará piedad? Si eres su objetivo vivo jamás quedará. Sin conocer la amistad, cero gramaje de afecto, seguía su viaje cual criminal perfecto. Garras afiladas combinadas con su gran destreza, con sigilo te desgarra y arrancarán tu cabeza. La maldad artificial en su corazón lo llenó de angustia y desazón, sin tener una mínima razón. Para cambiar siguió viviendo en la tensión. No, va a tener piedad si es que debe matar. No, ruegues por tu vida, no te va a escuchar. No, no, no, no, no. Se contendrá con nadie si es que debe asesinar. No, va a tener piedad si es que debe matar. No, ruegues por tu vida, no te va a escuchar. No, no, no, no, no. Se contendrá con nadie si es que debe asesinar. Decidió tomar la prueba para ser un cazador y probar su habilidad sin importarle el contendor, sin imaginarse que entre peligrosos escenarios iba a conocer a quien lo sacaría del calvario. Un amigo que aceptó la oscuridad de su pasado, deshieló la frialdad que lo mantuvo congelado. Juntos avanzaron derrumbando todo codo a codo, más la mente de Killua seguiría en el lodo. Controlado por su hermano y por sus terribles traumas, en la prueba final este perdería la calma, asesinando a su rival de forma letal. Atrapado sin saber qué hacer entre el bien y el mal. Después de esto se marchó sin despedirse de su amigo, regresando a su hogar con la tristeza y el castigo de pensar que perdería su amistad por lo ocurrido, lamentando el hecho de a su hermano no haber vencido. No, va a tener piedad si es que debe matar. No, ruegues por tu vida, no te va a escuchar. No, no, no, no, no. Se contendrá con nadie si es que debe asesinar. No, va a tener piedad si es que debe matar. No, ruegues por tu vida, no te va a escuchar. No, no, no, no, no. Se contendrá con nadie si es que debe asesinar. Pero Bon no dejaría solo a su fiel camarada, pues sabía del dolor que en su interior guardaba, y contra todo fue a buscarlo demostrándole el cariño, el mismo del cual careció Killua desde niño. El despiadado asesino fue cambiando su visión, destrozando su pasado gracias a su amigo Bon. Y por él pudo librarse del yugo de su hermano, alejarse por completo de aquel pensamiento insano. Pero la vida es muy dura y siempre trae amargura, etapas que son oscuras y nos llenan de fisuras. Y desechando la suerte tuvo que hacerse más fuerte y ver cómo su amigo estaría al borde de la muerte. Desolado y con el corazón en grietas por el hecho, por su amigo decidió cruzar aquel difícil trecho. Y con la ayuda de su hermana pudo encontrar la salida para continuar su historia y así salvarle la vida. No, va a tener piedad si es que debe matar. No, ruegues por tu vida, no te va a escuchar. No, no, no, no, no. Se contendrá con nadie si es que debe asesinar. No, va a tener piedad si es que debe matar. No, ruegues por tu vida, no te va a escuchar. No, no, no, no, no. Se contendrá con nadie si es que debe asesinar.